Bueno, vamos a empezar, pues, y vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos. Vamos a empezar, pues. Bueno, ¿tenéis algún tema a proponer para que tratemos esta noche? ¿O no tenéis ningún tema? Uy, esto se va muy rápido. El tema, esto que decíamos, de lo que ha pasado. ¿Eh? Lo que ha pasado. ¿Qué dices? Quería hacer una pregunta, porque ¿sí? Tengo yo el calendario de la luna, que empieza la luna llena, pero sí, antes del día de la luna llena, con el riesgo de accidente, o sea, el día 18, hasta las 10 era el riesgo de accidente que empezaba la luna llena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿El día 10 de marzo, esto de no, cuándo? No, de ahora, de febrero. El día... avión se estrelló a las 9 y media, ¿ves? Lo he subrayado. A ver. Entonces yo digo, o sea, el riesgo de accidente está un febrero día antes de 85. De la luna. Ah, ¿esto que es un calendario astrológico, esto? ¿Cómo? Esto es un calendario que compro yo siempre para plantar las cosas, lo regalo siempre a un... Per jo aquesta bandit també, i aquest que fa l'astrologia per TV3, sí, que no l'escolto mai, que diu que va dir que hi hauria de passar moltes coses grosses aquest dia. Cada mes ponen riesgo de accidente, y veo que el riesgo de accidente de cada mes, como marzo, empieza un día antes de la luna llena. Pero el accidente de este avión fue el mismo 19. No, porque la luna llena empezaba a las 10 y el avión se estrelló a las 9 y media, que era riesgo de accidente. No, bueno, pero esta luna de febrero no era la luna llena, era la luna nueva. La luna nueva, la nueva no, que era el día... Y el avión era el riesgo de accidente que acababa a las 10 de la mañana. O sea, el avión cayó el mismo... hoy que estamos, a 20. El mismo 19. O sea, ayer que era 19. Ayer que era 19, justo antes de la nueva luna, ya que esta luna caía a las 4, a las 7 de la tarde, caía en Piscis, sí, o a 6 y pico, en fin, sí, o a 7. Día de accidente, riesgo de accidente antes de la luna, pone. Riesgo de accidentes, el día antes de la luna, lo pone. Ahí lo pone. Bueno, el día antes de la luna, en principio, claro, es un día para no iniciar nuevas cosas. De manera que tal vez sí tengamos que considerarlo, no como riesgo para lo que se levanta, ya que va en contra de todas las leyes naturales. Es decir, la luna se levanta a partir del momento de la nueva luna, se levanta, y durante los 14 días que siguen hasta la luna llena hay una tendencia natural para favorecer todas las cosas que crecen. Así el pelo que crece, de modo que se recomienda, ¿no?, que el pelo pues se corte en el periodo de luna que va de la luna nueva a la luna llena, porque todo lo que crece al exterior crece con más fuerza, de manera que en el mundo, en la agricultura, pues claro, los países tienen que plantar lo que crece fuera de la tierra, en el aire, tienen que plantarlo en este periodo que va de la luna nueva o la luna llena, mientras que lo que crece en las raíces, en el fondo de la tierra, tienen que plantarlo en el periodo que va de la luna llena a la luna nueva. De manera que, claro, no es un buen momento para iniciar nada cuando la luna decrece, y menos aún, y esto, en fin, yo lo he recomendado muchas veces, en el último día de la luna. En el último día de la luna vemos, ¿no?, que vos... Toma. Vemos que las empresas que nacen en este día nacen prácticamente muertas. Y claro, y las niñas, es un mal día para nacer una niña, porque la niña es la luna, de manera que cuando la luna desaparece ya del cielo, ya no hay rastro en el cielo, quiere decir que la tierra también tiene poca vitalidad. Por los niños es distinto, porque el simbolismo es el sol. Entonces el sol no se altera, al contrario, es en el periodo de luna llena cuando es malo para el hombre, en el sentido de que se ve dominado por la luna, que es la mujer. De manera que entonces puede decir que en la vida de aquel individuo habrá un dominio de la mujer que se ejercerá sobre él, y entonces, claro, no será bueno que nadie nos domine, pues no es una cosa deseable. Y por consiguiente, el último día de la luna es cuando las mujeres están en el peor día para nacer o para iniciar cualquier empresa. Y claro, si los aviones, contamos, ¿no?, que tienen que ponerse a volar, de modo que es algo que se levanta en contra de la ley natural, que hace que aquel día de la luna sea el día precisamente para hundirse en la tierra. Es decir, cuando crece más fuerte o a raíz todo lo que se interioriza del interior de la tierra. Y teniendo en cuenta que esta luna venía ya de la luna de Acuario, es decir, que cayó a 0 grados de Acuario, y cayó en cuadratura exacta con Plutón. Plutón, claro, no es un planeta que hasta ahora se haya estudiado como perturbador de lo que está en el cielo. Pero si entendemos no que Plutón es el que reina en las profundidades de la Tierra, sí podemos decir que Plutón atrae con fuerza a las cosas que están en la Tierra, y en este caso también el material, en fin, que vuelva por el cielo y que pertenece a la Tierra, como es un avión, ¿no?, que es un instrumento material formado por metales, que son metales de la Tierra. O sea que podemos decir que Plutón puede ejercer una acción succionadora hacia la entraña de la Tierra de todo aquello que se encuentra en la superficie, entendiendo también como superficie o que está en el cielo, que también es superficie. Realmente se ve que estalló y todo fue llamas, ¿eh? O sea, que es Plutón mismo, que es el fuego, es la cosa. Sí, sí, sí, sí. Esto será mayormente cuando hay malos aspectos, porque los aviones cada día... Bueno, eso, sí, sí, claro, cayó este avión en esta nueva luna, cuando la nueva luna última caía en cuadratura exacta con Plutón. De manera exacta, porque Plutón se encontraba aquí, no a 4 grados. Bueno, 4 grados es estaba a 1 grado. Pero, en fin, es lo mismo, son 3 grados de diferencia, porque, claro, la actuación de Urano pues no aparece clara aquí. O a Urano, que es lo que se entiende, que es el que derriba las cosas que vuelan. Y esta nueva luna cayó en semicuadratura, y semicuadratura ya sabéis que es un mal aspecto, sí, pero un mal aspecto del comienzo de algo, ¿no? O sea que hay que buscar o a razones, ¿no?, en Plutón. Y en este caso, no, pues el último día de la luna, además el último día de la luna es siempre un día que han ocurrido muchas cosas. Veis que hay una cantidad de acontecimientos, ¿no?, sociales y, en fin, de todo género, ¿no?, que se producen en ese último día de la luna, que es aquello como para dejar sentado. El asesinato de este señor, que también fue el mismo día, a la misma hora. El asesinato de este señor también. Y a la misma hora también, Y allí, en fin, es verdaderamente un avión de ejecutivos, es decir, a todo gente importante, desde antiguos ministros a un número 2 del Banco de Vizcaya, o un consejero, vamos, del Banco de Vizcaya. O sea que los bancos les toca recibir. Y de Bolivia, ¿no?, también murió aquel señor. Lo más curioso es que, además del accidente de Bilbao, ha habido dos accidentes en Japón. O sea, un avión que se ve que por la mañana también venía desde Londres, y que iba a África, tuvo que volver a Londres porque se le estropeó un motor. Y hoy también han informado que hubo un accidente en el Pacífico, que se le rompieron los motores. ¿Y cuándo? ¿Día 19 también? Todo ayer. ¿No? Sí, no, pues tenemos que buscar, en fin, en esta jornada, y en esto de la luna, ya digo, el simbolismo de ese último día de la luna es este, ¿no? No empezar las cosas, y cuanto más arriesgadas son las cosas, menos, y cuanto más alto vuelan, menos, porque naturalmente está contrariando la ley natural. Es como aquello que dicen que el sueño es más fecundo, es más reparador antes de medianoche que después de medianoche. ¿Por qué? Porque antes de medianoche el sol avanza hacia la casa cuarta, que es el fondo de la Tierra, mientras que a partir de medianoche el sol empieza a levantarse y aparecerá en el este a la madrugada, ¿no?, a la salida del sol, ¿no? Entonces estará en el este, pero a partir, es decir, va hacia el norte en este mundo al revés, no, que es no aquí la Tierra respecto al cielo, de modo que primero a partir del mediodía, del amanecer, se orienta hacia el sur, después va hacia el oeste, de oeste va hacia el norte, y del norte gira a medianoche y se dirige otra vez hacia el oeste. De manera que es el punto más bajo en que se encuentra el sol. Y claro, cuando nos ponemos nosotros a dormir, cuando el sol va hacia la entraña de la Tierra, hacia el fondo del cielo, entonces, naturalmente, estamos actuando de acuerdo con las fuerzas naturales, que son las que van hacia el fondo de las cosas. Mientras que cuando empezamos a dormirnos, cuando el sol ya se levanta, estamos contrariando el movimiento hacia el natural. Lo hacemos al revés. De manera que... Yo estaba pensando, la mayoría, más con la teoría. Con la teoría, porque, en fin, o a medianoche o a 1 de la madrugada, porque llevamos una hora de adelanto, ¿no? Sí. Pero, en definitiva, aquí, claro, la gente se queda muchas hasta la 1 de la madrugada. Por eso dice que dormir, de cabeza al norte, se duerme mejor, la cama puesta en dirección, ¿no? En dirección al norte. O en dirección al sur, ¿no? la cabeza, bueno, la cabeza y los pies hacia la montaña. La cabeza a la montaña. Yo he leído un libro y pone que la entrada de la casa ha de estar al este. No, no, no, al dormir. Al dormir. La entrada de la casa, sí, bueno. Se ve mejor, se ve teniendo, durmiendo, pues de cabeza al norte. La entrada de la casa al este. Cabeza. Ah, sí, hombre, porque viene la luz, todas las catedrales están orientadas hacia oeste. O por otra parte, la palabra orientar ya quiere decir, ¿no?, que es de oeste, que va de este a oeste. O sea, la luz entra por oeste y así las catedrales, los templos, están construidos de manera, ¿no?, que la entrada esté en oeste y que el sol transite por aquello de este a oeste y sale naturalmente por el foro. Pues aquí en Barcelona la entrada principal del norte, me parece, no del este. ¿De dónde? ¿La entrada principal de dónde? De la catedral. No, no, del este. Del norte. Al norte. Al norte, es lo que digo. Bueno, eso significa que lo han construido ya gentes que no sabían, no sabían. La más antigua de la catedral es la que da al este. Además hay puntos de energía en la catedral, porque yo tengo una amiga que había estudiado esto y me dice, cuando quieras cargarte de energía, entras en la catedral y donde ves la cúpula, unos puntos que hay, un día que fuimos, dice, mira, esto es un punto de energía, esto es otro punto de energía. Y es verdad, y hace como las pirámides. Sobre todas las catedrales góticas, en el crucero, en el punto del crucero. Claro. De modo que, en fin, vemos aquí ahora lo importante que es hacer las cosas de acuerdo con los ritmos naturales, porque en cuanto lo contrarías, pues naturalmente te pegas con la ley de las narices, por así decirlo, ¿no? Porque estás haciendo, gesticulando en contra de lo que tiene que ser. O sea que, sí, que no toméis ningún avión en un día de nueva luna, antes justo de la nueva luna, y menos aún si han habido malos aspectos al principio de esta luna, es decir, al comienzo de la luna que termina, o sea, 28 días antes, o 29, ¿no?, que es aquí la luna de Acuario, que terminaba precisamente en este día, porque a las 7 de la tarde, pues, venía ya la nueva luna que se producía. A las 6:43, A las 6:43 en el horario solar, pero aquí debían ser las 7:43, en nuestro reloj. De modo que, por otra parte, claro, esto no en todas las nuevas lunas va a caer un avión, ¿no? Porque aquí hemos visto las estadísticas en España que han habido 15 accidentes en los últimos 10 años, me parece, ¿no? De modo que toca un accidente y medio por año. O sea que eso quiere decir que los accidentes se producen cuando hay una necesidad de que aquello surja, ¿no? Cuando hay una serie de gente que necesitan, en fin, aquí está Plutón en juego. Plutón es el regenerador, y ya hemos dicho muchas veces que regenera lo que puede ser regenerado, pero que cuando llega un momento que la regeneración, para regenerarlo, significa la muerte, entonces Plutón es el que mata. Es como estos televisores que nos vienen a reparar a domicilio y que algunos están tan estropeados que dicen, esos tenemos que llevarlos al taller, para repararlos en el taller. Entonces se lo tienen que llevar. De modo que ahí también a veces se nos tienen que llevar al infierno, para repararnos, ¿no?, y restituirnos, ¿no?, en nuestra dignidad perdida. Porque ya no cabe aquello de, y claro, y de que sea por trozos. Y claro que en esta cosa hay ministros y tal, nos puede extrañar, y gentes de la banca y pero tal. Dicen, ¿no?, que son tan buenos, han hecho de ellos han explicado que son magníficos, buenos amigos, buenas gentes. Buenas sí, cuando la gente se muere, ¿no? Cuando la gente se muere, ya todos son buenos, ¿no? Lo dice. Pero, puede decir que no debían ser tan buenos para tener que haber muerto así. Sí, esto es, y destrozados además de mala manera. Eso ya lo sabemos, pero yo digo que han dicho. Repito lo que dije. Sí, sí, bueno, en el diario es difícil que digan, ¿no?, que uno es malo después de muerto, ¿no? De modo que es aquello de decir que todos muy buenos y tal, ¿no? Son palabras. Pero ahora vamos a una cosa. Cuando se pierde la sangre, dices tú, pues que claro, pues se pierde la vida, se pierde nuestra existencia. Entonces, si una persona no pierde la sangre, esto no se lo han perdido destrozado, pero cuando no se pierde la sangre, que muere en un instante, está en un accidente, pero se pierde la sangre, entonces, ¿qué pasa? ¿Pierden también? No, parece ser que es lo mismo, porque porque o caso es, ¿no?, que ha sido de accidente y no una cosa natural que haya venido por los procesos lógicos, o sea, que hay algo que ha intervenido y que ha cortado, ¿no?, aquella vida. Y entonces, se queda, pues, aquello se queda... Se ha perdido aquella vida. Aquella, sí, ha perdido aquella existencia, sí. Que antiguamente los abuelos decían una buena muerte en la cama. O sea, claro, a buena muerte, todo eso estaba ya en la... Sí, sí, sí. De modo que entonces decíamos, ¿no?, que Plutón regenera de esta forma violenta. Y entonces los accidentes, claro, vienen no por dificultades técnicas, porque aquí leemos la prensa y parece que todo esto sea debido, pues, a dificultades técnicas, de que el país no está preparado, que tiene que son deficientes los campos de aviación. Todo eso puede ser verdad. Pero cuando una cosa de esas interviene en un accidente, es la gramática con que se escribe la cosa, ¿no? De modo que no es el hecho en sí, sino que se ha aprovechado aquello para producir algo que tenía ineludiblemente que producirse. Porque si no, pues, si todo fuera debido a un subdesarrollo de los medios técnicos y tal, claro, los países subdesarrollados pues tendrían un accidente diario allí, ¿no? Y en cambio, pues, aterrizan los aviones de una forma normal. ¿Y por qué una muerte en accidente quita todas las experiencias? El derramarse la sangre, hemos dicho que pierde las vivencias que aquel individuo guarda en el interior de la sangre, las vivencias emotivas. Y entonces, no que se destruye su cuerpo de deseos, no puede ir al infierno, a estas zonas inferiores del mundo del deseo, para asimilar, ¿no?, la parte mala que hay en su vida, y por consiguiente, no pudiendo asimilar esto, ha perdido aquellas experiencias y tiene que volver a nacer rápidamente y pasar, cuando es niño, morir, que es por eso que mueren los niños, para que puedan restituir esas experiencias perdidas en el mundo del deseo, donde van a parar antes de los 14 años. Y mientras tanto, no pudiendo pasar al mundo del deseo, o sea, los inferiores, ¿dónde se queda en este momento esta gente? Ah, no, que se lo destruye, se va directamente hacia el ego, de manera que queda destruido su cuerpo de deseos y sube. Por eso que la gente que muere de accidente se puede reencarnar muy rápidamente, al cabo de 10 años o de 5 años, cuando técnicamente sea posible. De 1 a 20, ¿no? Dices tú. De 1 a 20, sí. Los que mueren de enfermedad, pero que, por ejemplo, es con un vómito de sangre o cosas así, mueren. Si pierden la sangre, no, pues todo lo que sea perder la sangre, pierden, debilitan el cuerpo de deseos. Y entonces puede que queden algunas imágenes, pero estas imágenes son tan pocas que naturalmente se interiorizan lo que hay, ¿no? En fin, las escurripias, por así decirlo, ¿no? Pues... ¿También van rápidos al ego? Van menos rápido, en fin, cuanto más sangre quede, más imágenes hay para asimilar en los mundos inferiores. Si no queda nada, pues no hay nada que asimilar. Y entonces rápidamente, pues, pasas por ese periodo y te vas, ¿no?, hacia arriba y vuelves muy rápidamente, ya digo otra vez. ¿Tiene algo que ver esto con los versículos de la Biblia de Hechos? Cuando dice que no se coma sangre, que se lleva. Sí, sí, naturalmente tiene que ver, porque la sangre, pues, es el vehículo del ego, uno de los vehículos, ya que registra las escenas del mundo del deseo, y por consiguiente es una cosa muy personal de cada uno. Y en los animales también, claro, cuando prohíben beber la sangre de los animales, que no se trata de los hombres, ¿no? Es porque el cuerpo de deseos del animal, el ser colectivo que es el animal, se encuentra allí, y entonces esa animalidad penetra dentro de uno a través de la sangre más que a través de la carne. ¿Qué querías decirme, tú? Según haya vivido y según hayan sido sus vidas anteriores, porque a veces una muerte accidental no es de la forma de vivir en la vida actual, sino debido a que en vidas anteriores ha puesto en circulación unas acciones que tienen que dar sus naturales frutos. O sea que puede no ser, no puede ser una gran persona en esta vida o a que muere de una forma accidental. Y decir, ¿cómo puede ser que esta gran persona no, pues, tal? Y es que, claro, no es no por lo que ha hecho en la presente vida que muere de esta forma violenta, sino por lo que ha hecho en vidas anteriores. ¿Este se puede ver, por ejemplo, en un horóscopo? una posición de Marte y la casa 8? Bueno, en la casa 8 podemos ver la técnica de la muerte, o la manera de producirse la muerte. De manera que una casa 8 en Tauro pues dará una muerte tranquila, a menos de que haya Marte y de que hayan planetas violentos allí. Una casa 8 en Aries o en Escorpio ha de dar una muerte, puede dar una muerte violenta, sin que tenga que ser así forzosamente. Pero claro, no, si hay planetas violentos y cuadraturas que se producen en la casa 8, o Urano, ¿no?, que es el que súbitamente no aparece y produce, ¿no?, accidentes y cosas, pues podemos decir, ¿no?, que aquella persona quizás muera, que no podemos decir será en qué época de la vida, porque eso está oculto en un horóscopo, y a veces, naturalmente, podemos tener la intuición, ¿no?, cuando pasan malos aspectos en un momento dado, de que aquella persona parece que está amenazada, pero no a priori, sería una imprudencia decir, bueno, tú a los 25 años o vas a pifiar, ¿no?, y además no con un accidente violento, y ale, ¿no?, para que te lo pienses. De modo que esto no, ahora, de ver si es accidental la muerte, ¿no?, o si es plácida, esto sí que podemos verlo en un horóscopo. ¿Y qué pasa más, las fusiones? Sí, pues mira, lo que pasa, mejor que nos sintamos bien y que no tengamos necesidad de recurrir a transfusiones ni a extirpación de órganos, que es otra de las cosas, te extirpan un órgano y es tu templo interior, de modo que te quedas ya en el edificio interno que eres, te quedas ya con una pieza menos y tal, de modo que mejor que no ocurra. Cuando ocurre, ¿qué pasa? Cuando ocurre, pues uno tiene que pensar en sí mismo qué es lo que va a hacer. No podemos tampoco dejar morir a la gente, ¿no? De manera que es comprensivo, y cuando es el amor el que se superpone y que dice, bueno, la ley es esta, la ley es que la transfusión de sangre mezcla la sangre tuya con una sangre que no lo es, y entonces se mezclan experiencias que no son tuyas, pero sin embargo, puede cambiar, sí. Pero sin embargo, si ordenas aquella transfusión al familiar que tienes a tu cargo, no por razones de amor, el amor está por encima de las reglas. Sí. Y entonces, claro, el amor impera, de modo que no podemos dejar morir a la gente. Porque la vida, pues, alguna utilidad tiene o que continúen vivos. Sí, bueno, aunque... Lo que preguntaba es qué efecto le hace la transfusión. Sí, la transfusión es esto, que se mete uno dentro de otro. Ahora las influencias no solo nos vienen por la sangre, las influencias constantemente estamos en la vida emitiendo pensamientos y sentimientos que influyen a los demás, a las personas que están en contacto con nosotros y a las que no están en contacto con nosotros y que se nos parecen de alguna manera, que nunca conoceremos. Y en eso lo hemos tratado, en el tema del chivo expiatorio, de aquel que recibe en un momento dado el impulso asesino que viene de la violencia colectiva de muchas personas, ¿no?, que lo han arrojado encima de él, y que él absorbe aquellas influencias y finalmente es aquello que arma su mano para que perpetre aquel crimen en el cual hemos participado todos sin saberlo. Simplemente no porque hemos lanzado violencias. O sea que no es solamente a través de la transfusión de sangre que ejercemos una presión sobre los demás. Podemos ejercerla también, y muy importante, a través de los pensamientos que emitimos y de los sentimientos. Entonces Judas no era el solo culpable, sino todos los que lo apoyaban también. Ay, nena, no has leído los evangelios, ¿no?, sobre Judas, ¿no? De manera que hay que verlo en una óptica muy distinta a cómo se ve, ¿no? Es una dinámica interna todo esto de Judas, ¿no? El Judas lo llevamos cada uno de nosotros dentro. Y es el yeso, es la luna, el que traiciona las enseñanzas, ¿no?, que nos vienen de arriba y las lanza al mundo de abajo, de modo que es un instrumento útil en la dinámica, ¿no?, de nuestra propia vida. Porque si no hubiese la traición de Judas, pues en fin, no llegaría, o la parte sublime que hay en nosotros no llegaría a un mundo real para cambiarlo. O sea, la luna también a la vez se sabe, ¿no? La mujer... Bueno, en la historia de Acab, sí, es Jezabel, naturalmente, que es la que sustituye a un marido, cuando ese marido era incapaz de tomar una decisión, pero que tenía un deseo a realizar, y que la mujer le dice, yo te voy a realizar ese deseo, y manda matar a aquello que pretendía, ¿no?, o a viña, ¿no?, porque es el asunto de viña, o liquida, y después dice, mira, la viña es tuya, porque el propietario ha muerto. Y claro, es una manera, ¿no?, que... que no es una manera, es decir, no debemos abandonar a Jezabel o a dinámica de nuestra vida. Tiene que ser el rey a capo que tiene, es decir, o a voluntad tiene que ejercer, ¿no?, dominio sobre las cosas y no a luna, o a parte negativa y o a parte, en fin, difusa, ¿no?, que hay en nosotros mismos. O quizás hay que decir a estos que han sufrido una transfusión de sangre, que con las vivencias propias después de la transfusión, la sangre se va impregnando también, la sangre ajena, con las imágenes, claro, de la vivencia. Claro, después de 7 años más o menos, es nuestra sangre otra vez. Sí, sí, sí, sí. No, no, la sangre va incorporando a partir del momento en que vamos viviendo, la sangre va incorporando naturalmente las imágenes de la vida y por ello es positivo. Pero algún lazo con esta persona que recibe esta sangre, ¿no? Hay tener lazos después con nosotros. Es evidente, porque si esa persona nos ha ayudado a vivir, hemos vivido gracias a esa persona, hay un lazo kármico que se establece, que a lo mejor no la conocemos personalmente, pero en otra vida sí se presentará para cobrar sus intereses. De ese que ha puesto en nuestra empresa humana, bueno, porque nos ha ayudado a vivir. O puede que nos devuelva los intereses que nos debía también a través de su sangre. Puede ser, puede ser también, ¿no?, que sea, ¿no?, una acción, ¿no?, que venga del pasado y que te la tiene que dar, ¿no?, porque has estado, claro, vinculado en el pasado con la tal persona. De modo, y los vínculos, claro, son tan, las conexiones después del tiempo en que estamos aquí en el mundo viviendo son tan amplias que cómo vamos a saber, ¿no?, si es el principio o si es el final, claro, ¿no?, de una situación. Entonces tenemos que verlo, en fin, en nuestro tema, si tenemos una mayoría de planetas en el signo de Aries, por ejemplo, ¿no?, y que indica esto, que estamos comenzando un ciclo de experiencias, pues entonces es aquello que empezamos a vivir de una manera determinada. Y todo aquello, ¿no?, para nosotros, pues claro, también puede venir de un ciclo anterior que se presenta, ¿no? O sea que las conexiones es muy difícil de ver, ¿no?, si es el otro o que nos debía ese servicio o si somos nosotros o que nos vinculamos a él por el hecho de habernos lo dado. O si nos devuelve, si es que nos devuelve naturalmente algo. Bueno, yo quería, no sé, plantearos la cuestión porque oigo ecos aquí muy a menudo de la gente que trabaja con el tarot, sobre el tarot, y hace mucho tiempo que no hablamos de tarot, y de las fuerzas, en fin, los arcanos mayores y tal, de manera que, a ver si me decís, ¿no? Y pues sabéis que el ego tiene 3 aspectos, que es el aspecto Keter, el aspecto Oshma y el aspecto Bina. Los 3 no forman parte de la divinidad primordial, es decir, el dios de nuestro sistema solar dividió sus fuerzas en 3 partes para actuar, ¿no?, sobre nosotros, y entonces esto pasa a nuestro microcosmos y nosotros también estamos formados de esas 3 partes. De manera, esas 3 partes las hemos estudiado bastante bien, sobre todo lo que se refiere a Oshma y a Bina. Bina sobre todo, que es el de las leyes, de modo que hemos hablado mucho. Y ahora yo quisiera preguntaros, ¿no?, si tenemos que recurrir a los servicios de Bina, ¿en qué momento del día, en el ciclo diario, en qué momento lo haríais? En las, después de salir del sol, de las 4 a las 6 horas, son las horas divinas, ¿no? De 4 a 6 horas. A ver si alguien más me dice. Si puede ser el sábado, mejor. El sábado también, sí, pero el durante sábado. El día. Al salir del sol, yo lo pediría durante el día. Sábado, al salir del sol y el día. Bueno, a ver, ¿qué más me decís? ¿No? No, es que vienes a tú, ¿no? Son que te las 2 horas primeras, o no, las 2 horas que siguen, y luego, pues a las. Sí. Las bueno, las 4, ya veo que ya veis por dónde va la cosa, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que o a mañana, que son los signos de fuego, los que están en pista, es Keter lo que domina. Yeah. Ahora, en las 2 primeras horas de luz solar, es Keter. Sí. En las 2 segundas horas es Keter Oshma y en el tercer periodo de horas es Keter Bina. Por la tarde el que domina es Oshma, pero en las 2 primeras horas de la tarde es Oshma Keter. En las 2 segundas horas intermedias es Oshma Oshma y en el tercer periodo es Oshma Bina. Y a partir de la puesta del sol el que domina es Bina. De manera que el primer aspecto de Bina es Bina Keter, las 2 primeras horas, las 2 segundas es Bina Oshma y las 2 terceras, las que ya comunican con medianoche, de 10 a 12, es Bina Bina. De manera que es evidente que si es a Vina que queremos captar nuevos servicios, es a la puesta de uso que tendremos, ¿no?, que solicitar ahora los asuntos de Keter o a cristalización, es decir, lo relacionado con Keter Vina. Entonces, en las dos últimas horas de la mañana, las que comunican con el mediodía, serán las horas en que estará activa Vina, pero dentro del dominio de Keter, lo que es el fuego. De manera que su voluntad, es decir, para estructurar la voluntad y para cristalizarla, entonces elegiremos estas horas, ¿no?, si lo que necesitamos es que la cristalización de la voluntad. Pero en los asuntos, ya digo, relacionados, ¿no?, con Vina propiamente hablando, el momento de la comunicación máxima es a partir de la puesta del sol. Esto es de 10 a 12. Entonces, estos libros que ponen, exceptuando el sábado, que es dedicado a Saturno, y la primera hora del sol es Saturno, entonces no es Saturno. Sí, el sábado está, de modo que si todo esto se, bueno, la primera hora de salir al sol está regida por Saturno, y luego al cabo de 12 horas vuelve a regir Saturno, y después otra vez, y así tres veces o cuatro veces en el día, regirá el planeta Saturno. Esto, de modo que es la regencia planetaria, que es otra cuestión. Pero de todo, es decir, la organización de lo cual Saturno no es más que la cabeza visible de Vina, porque tiene una organización interna que está formada por la esfera de los deseos, por la esfera mental, como todos los planetas tienen las distintas esferas. Entonces, claro, el sábado es el día de regencia, pero en el ciclo diario de cada día, el momento que Vina está actuando es en las 6 horas que van de la puesta del sol hasta medianoche, que no son 6 horas, son 6 horas únicamente en el equinoccio de primavera y de otoño, pero antes o después son más, porque naturalmente durante el verano hay más días, esto es, y durante el invierno hay más noche, de modo que serán más largas las horas de Vina en invierno, ¿no?, que no en verano. De forma que, y esto en el tarot, que como sabéis cada lámina representa una letra, ¿cuáles me diríais que son las letras en general, las letras de Keter, las letras de Oshma y las letras de Vina? El 12, 11 y 14. ¿12, 11 y 14 qué? Los números que corresponden, y letras por el tarot, el mago, el loco y la emperatriz. Bueno, eso en particular las cartas, pero en la secuencia tal como la tenemos reflejada en esta carta que damos, ¿no?, que es, hay tres columnas, de modo que en esas tres columnas las que corresponden al dominio de Keter es la primera columna, al dominio de Oshma la segunda, y al dominio de Vina la tercera. Esto, claro, en el sentido vertical. En el sentido horizontal, ya sabéis que están regidas, claro, a número 1, a 1, a 10 y a 19, es Keter, porque es la unidad, o a 2, o a 11, y o a 20, no, es Vina, es Keter, es Oshma. Y la número 3, la número 12 y la número 21 es Vina, etcétera, y cada uno corresponde a las letras. Pero en fin, las que trabajan en la voluntad son las 9 primeras, las 9 segundas son las que trabajan en la naturaleza emotiva, y las 9 últimas, completando las letras por las terminaciones, que ya sabéis, ¿no?, que en la letra 22 terminan las letras hebraicas, pero luego hay la terminación, que hay una letra hasta 9 más, en fin, hasta la 28. De manera que estas serán las que están dominadas por la... De manera que en el juego, según nos aparezcan las letras, sabremos si aquello es la voluntad, es decir, las 9 primeras letras. 9 primeras letras, vemos que cada una de ellas rige uno de los séfiras, empezando por Keter hasta Yesod. Puesto que son 9, la décima, pues la que rige Malkut, que sube arriba ya a su vez y vuelve el otro ciclo. De modo que en esas 9 letras primeras, cuando aparezcan en nuestro juego, será la voluntad la que está movilizada, la voluntad en cada uno de los éfiras, O sea que es Keter é o que actúa, pero é o Alep actuará en Keter, é a voluntad de Keter, a voluntad suprema, que empieza a funcionar e empieza y comienza algo, de manera que o Alep, cuando salga en nuestro juego, significará que está comenzando algo de enorme, que está proyectado por o ego, que é o ego que o promueve. E se o hacemos isto no tiraje zodiacal, veremos en que casa e en que sector zodiacal esta novedad, esta cosa nueva empieza. Si es en el dominio de la casa 5, de la casa 7 sabemos que son las asociaciones, es un matrimonio, entonces dirá, es en la vida matrimonial que empieza algo. Una persona soltera diría, ahora encontraré al que ha de ser, no, el gran protagonista de mi vida, que ha de ser mi marido, mi mujer, cuando el Alep aparece en la casa 7. Y eso está promovido además por el ego, es decir, ese ego que va en busca de otro yo no para complementarse. Y así allí donde aparezca el Alep, veremos dónde va a comenzar algo. Si es en la vida profesional, aparecerá en la casa 10, y entonces será el comienzo de una empresa, de una empresa material, ¿no?, de una empresa profesional de trabajo relacionado, ¿no?, con la espiritualidad. Ahora, si el Alep aparece, si el Alep aparece en el, digo, si aparece el número 2, el Bey, eu vei como corresponde ao signo de a Oshma, entonces diremos que súa voluntad, es decir, es o Keter metido en Oshma, é o que se moviliza. E se aparece o Gimel, diremos que súa voluntad metida en Bina, a que se moviliza. E se es o Dalet, é súa voluntad de Gesed. E se es o G, é o G, é súa voluntad de Marte. E se es o Vav, é a voluntad do Sol, solar. E se es o Zein, a voluntad de Venus. E se es o Heit, a voluntad de Mercurio, de la inteligencia. E se es o Teit, naturalmente, a voluntad de la Luna. De modo que entonces veremos esta voluntad a qué nivel está operando. E se nos lanza hacia realizaciones de orden espiritual, de orden emotivo o de orden mental de la mente convencional, o a que va a ver, ¿no?, de qué forma mejor colocar en la realidad humana aquello que está apareciendo. Las siguientes letras, ¿no?, pues naturalmente son las de Oshma, de manera que entonces el Yod diremos que es Oshma en Keter, el Kaf es Oshma en Oshma, el Lamed es Oshma en Bina. Y entonces interpretaremos esto. Oshma ya sabemos que en el sistema solar es Urano, el rostro visible, lo interpretaremos como una conjunción de fuerzas, cuando aparezca en el juego, una conjunción de fuerzas entre Urano y la carta, en fin, el Lamed es el de Bina, de modo que será Urano-Saturno, con el Mem será Urano-Júpiter, con el Nun Urano Marte, de modo que así iremos interpretando cuál es o actao. Y luego las letras finales, cuando aparezcan en nuestro juego, pues, y en este sentido, cuando trabajéis con los arcanos mayores, yo os aconsejaría tomar dos juegos, porque esto hará que en una tirada puedan salir las mismas cartas dos veces, y una vez puedan salir en la terminación, en el final, cuando es una secuencia de cuatro cartas, de manera que en el final ya sabéis que hay una modificación, que se establece que la carta no significa lo mismo. El Nun, si aparece en mitad de una palabra, que si aparece al final de una palabra, tiene un valor distinto, de manera que para esa interpretación, pues entonces haríais bien trabajando de esta manera. Dos juegos de arcanos mayores, no menores. Los menores ya uno simple, pero los mayores sí, para tener la posibilidad de que haya, ¿no?, una terminación que no sea, porque claro, si una carta aparece, ¿no?, en mitad de un juego, ya no puede aparecer como terminal, en ese caso que solamente haya una. De manera que si aparece o a recta final, o el tercer decálogo de letras, entonces esas son las divinas, entonces diremos la cristalización, son cartas de cristalización, pero el Kof, cristalización en Keter, el Reis, cristalización en Urano, el Shin, cristalización en Bina, etcétera, etcétera, de modo que cada una de ellas, ¿no?, pues significa, en fin, el contenido, que lo que domina es Bina, y aplicado en conjunción, como si estuviera en conjunción con el Tao. Ahora, si las cartas salen invertidas, Entonces, ¿qué significa la inversión de cartas? Significa que la fuerza operante en aquel momento viene de abajo y no de arriba. O sea, ya sabéis, y ahora lo estamos estudiando en eso de Génesis, que están apareciendo no valores nuevos y cosas nuevas, que toda la dinámica de la creación, a partir del momento en que el hombre fue a comer de ese misterioso árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que hizo fue vincularse a las fuerzas que hay arriba, las fuerzas positivas, las fuerzas angélicas, de manera que son ellas las que iban a revelarnos lo que era bueno y lo que era malo. Pero como se encontraba el hombre en aquel periodo en condiciones tales que no podía asimilar este alimento, este alimento espiritual, entonces los que comían ese alimento eran los que estaban abajo, que eran los degradados de la generación de los ángeles. Esos degradados les habían cortado los víveres ya, porque como vivían en un submundo que estaba destinado a desaparecer, no tenían alimentos para continuar la subsistencia. Y entonces la única forma de procurarse ese alimento espiritual que les preservaría la vida era utilizar al hombre, para que el hombre, como era un ser inocente en la creación, para que el hombre fuera a absorber ese conocimiento que le caía de arriba, y como no lo iba a poder comer, entonces serían ellos los que lo comerían, y con esto no perpetuarían pues su estancia en los mundos inferiores. Pero claro, ese alimento que ellos recibían de nosotros, estaban obligados por la dinámica natural de las cosas a volvernoslo a introducir en nosotros. Y entonces, desde entonces, se han hecho copias abajo de los valores que están arriba, de manera que abajo hay un Alep, hay un Beit, hay un Gimel, hay un Dalet, es decir, hay todas las cartas que forman el tarot, de modo que todo eso son fuerzas que están abajo. Y claro, ¿con qué han sido hechos? Con el Alep que caía de arriba, de modo que de allí se derrama una fuerza creadora. Esa fuerza el hombre no consigue interiorizarla y proyectarla a la sociedad, entonces esa fuerza va abajo, aquellos sí la interiorizan y hacen una copia perversa. Perversa en el sentido de que es al revés, de que nos viene dado al revés. De manera que lo que era amor se vuelve violencia, amor, odio, y así estamos en la polaridad, de manera que buscad lo contrario de cualquier expresión y encontraréis la forma de operar de los genios de abajo. Y así en el programa de genios vemos, ¿no?, que el programa de los negativos es el reverso exacto, y si no aparece como reverso es que la traducción ha sido mala, que se ha perdido en el curso de los años, pero interpretadlo siempre, ved cuáles son las virtudes activas en el genio de arriba, el positivo, y entonces ya podéis decir con toda seguridad que las contrarias son las que trabajan, no con el genio de abajo. De manera que si en uno hay una abundancia, en otro habrá la disette, que dice, la miseria, la miseria, la falta, claro, de aquello. De manera que todo será exactamente lo contrario de lo que es arriba. Y entonces, cuando aparece en nuestro juego una carta al revés, y claro, no tenemos que extrañarnos en absoluto de que aparezcan las cartas al revés, porque estamos trabajando más con los de abajo que con los de arriba. Porque si el hombre, ese Adán primordial, no pudo interiorizar ese alimento que le caía de arriba, no estamos demasiado lejos nosotros de esta figura primordial de Adán. O sea que estamos en las mismas condiciones. Nos viene un alimento que nos cae de arriba constantemente y va hacia abajo. Pero nuestra voluntad no puede cambiarlo. Evidentemente, la voluntad puede operar todos los milagros, de modo que es el arma absoluta, la voluntad, para hacer que las cosas cambien. Ahora, la voluntad es el poder abrir las puertas de la percepción que hay en nosotros, interiorizar esas energías y luego darlas a la sociedad. De manera que la voluntad es todo un trabajo humano a realizar. Y claro, mientras esto no lo hagamos, estamos trabajando con los de abajo. De modo que no nos tiene que extrañarnos en absoluto que las cartas aparezcan invertidas. De modo que cuando los arcanos mayores aparecen invertidos, es señal de que el ego está trabajando, pero que al no poder interiorizar de una forma correcta aquella energía, está trabajando el ego, en fin, la copia desde abajo nos están introduciendo todos esos valores. Ahora, las cartas de los arcanos menores. Los arcanos menores corresponden a la dinámica de nuestra personalidad material. O sea, no es el ego el que mueve esas fuerzas, sino que son nuestros intereses humanos. y nuestros compromisos, lo que hemos hecho con nuestra vida, lo que hemos aportado, y entonces aparecen esas cartas. Cuando aparecen al revés, claro, aquello que hacemos, también hay algo que no puede subir. Es decir, estamos, es el problema de Caín y Abel. El Abel, que era un personaje divino, pues aquel le hacía una ofrenda, y claro, como aquel había utilizado las fuerzas de arriba para actuar en el mundo de abajo de acuerdo con los cánones de arriba, aquello le salía perfecto, y la divinidad, cuando lo devolvía al ego, el ego se lo podía comer, se lo podía tragar, y entonces le decía gracias a Abel. Pero en cambio, cuando Caín, que era el hombre que utilizaba las energías de abajo, porque es el que va a través de la experiencia, va a hacérsenos su contenido, su alma, vamos, el alma, cuando éste le presentaba al ego los alimentos que, de acuerdo no con lo que él creía percibir del mundo real, cree percibir, porque es un personaje actual Caín, no es un personaje histórico, somos cada uno de nosotros Caín. Cuando creemos nosotros hacer las cosas bien y se las ofrecemos y las llevamos al ego, el ego no traga, ¿no? Y digo, esto te lo comes tú, que yo no es un alimento para mí. Entonces tiene que volver a bajar. Baja esto al abismo, y entonces en el abismo se constituye unas fuerzas que son las nuestras, que son las que vamos absorbiendo cuando al final de la vida bajamos a estas zonas inferiores del mundo del deseo, y entonces allí apuramos una parte de ese contenido que se encuentra ahí abajo. Pero allí cada uno de nosotros tiene un remanente, y claro, un remanente que tiene todas las formas posibles, tiene esas 48 formas que corresponden a las 48 cartas del tarot, de los arcanos menores del tarot, o las 12 de cada palo, de modo que allí hay una copia de aquello que hay ahí abajo. Y entonces, cuando una carta nos sale al revés, lo que nos está diciendo el mensaje es decir, tío, allí tienes ya algo, ¿no?, que ha sido elaborado con tus propias energías, y ahora te lo vamos a dar, ¿no?, para que aprendas, ¿no?, a vivir con él. Y entonces esto se presentará en nuestra vida al revés, de una forma negativa, en aquello que queremos hacer. De manera que entonces aquello que queremos hacer, pues, será a través de la forma negativa. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que preguntamos y lo que pedimos a las cartas. Y entonces aquello nos dirá la forma en que lo vamos a hacer. Y esa forma en que lo vamos a hacer, o a lo mejor nos saldrá que será a través del odio, a través del rencor, a través de un accidente, a través de una dificultad, a través de una hostia que te vas a pegar de cualquier manera. Es decir, de una manera negativa, de una manera negativa vas a obtener aquello que pretendes obtener. O sea que un mensaje de una carta al revés no es que aquello no vaya a producirse en nuestra vida, es que aquello se producirá de una manera inversa a como nosotros lo desearíamos, porque evidentemente ya estamos en condiciones ahora de saber lo que es el mal y lo que es el bien, por lo menos la mayoría de la gente, a menos que la gente esté loca y tal, y que a veces le gusten más los golpes, ¿no?, como sabemos que ocurre, ¿no?, con los masoquistas y los otros sádicos, ¿no?, y tal, ¿no? De modo que con toda esa gente, pues ya sabemos que tienen valores invertidos, y que entonces les gusta la desgracia, les gusta el dolor, les gusta, disfrutan con lo que deberían lamentar, ¿no? Pero si no es así, pues ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que tener muy claro en el mensaje, en lo que estamos recibiendo, de que aquello lo vamos a obtener, pero lo vamos a obtener a base de crear discordia o de crear, en fin, de crear un karma, en definitivo, en los demás, en circunstancias dramáticas o difíciles o conflictivas, de modo que es el anunciador de un conflicto. Ahora, claro, ya os digo, ¿no?, es nuestra propia vida, y cada uno de nosotros tiene su historial abajo, entonces no podemos extrañarnos de que nos salgan cartas al revés, porque ya digo, es más fácil, ¿no?, que hagamos las cosas al revés que no que las hagamos, ¿no?, en el buen sentido de... en el buen sentido. No sé, ¿habéis entendido algo de todo esto o cómo? A ver, ¿cómo podemos aclararlo? Entonces... quería decir que el ser humano, cuando coge conciencia de esa ley pendular, del bien y del mal, o del lo bueno y lo malo y tal, ¿no?, de alguna forma se sitúa en el centro, y entonces él deja de cada vez de ir más lejos entre el bien y el mal, y empieza a recogerse, ¿no? y a trabajar en la columna del medio, ¿no? De alguna forma. Bueno, eso es el final de la historia, tiene que ser así. Porque claro, o que o árbol do bien y do mal, en definitiva, o que caía de ese árbol era o bien. Pero al no poder interiorizar el hombre en su conciencia este bien, entonces bajaba abajo y aparecía o mal. Y entonces, claro, viene el bien que te viene de arriba y el mal que te viene de la no utilización del bien adecuadamente para aquello que tenías que hacerlo, y entonces conoces el mal. Y al conocer el mal aparece el bien. Porque claro, si te pegas, ya te digo, contra la pared, no una hostia, pues es evidente que te destrozas la cabeza, no será la pared la que se va a caer. Y entonces aprendes que la pared es más fuerte que tu cabeza y aquello ya no lo repites. De manera que de golpe has aprendido un bien a través de un mal. O sea que situando la cuestión sería que el cuerpo nuestro sería la columna de la izquierda y nuestra alma a la derecha, y el centro sería Keter, con el sol y allí mandando, y la realidad última de Malkuth que nos está dando la hostia, ¿no? Bueno, entonces esa conciencia de baile... El centro, claro, es el supremo equilibrio, y ese equilibrio no puede conquistarse más que cuando has vivido las experiencias desde un momento que, en fin, ¿por qué no lo vio con buenos ojos Jehová de que se comiera de árbol, de la ciencia, de bien y de mal? Porque era prematuro, simplemente porque no habían pasado los tiempos en los cuales el hombre podría absorber ese conocimiento por inspiración y lanzarlo a la sociedad de una manera equilibrada. Le faltaba experiencia al ser humano. No estaba en condiciones en aquel momento. Y entonces pues vinieron los de Nahas, la serpiente, esa serpiente que apareció allí, y naturalmente le dio las cosas antes de tiempo, y antes de tiempo pues el hombre no estaba en condiciones. ¿Qué quieres? Hay un dicho, sí, de los judíos que hablan precisamente de esto, en uno de los Midrash, que dice que hay un rey que tiene unos vasos muy finos. Los vasos hacen referencia a los Sefirot. Sí. Dice, hay un rey que tiene unos vasos muy finos. Dice, ¿qué hace el rey? Dice, llena los vasos, no puede llenar los vasos de agua caliente porque entonces explotarían los vasos. Uh-huh. Ni tampoco puede llenarlos de agua fría porque entonces se rajarían. Dice, ¿qué hace entonces? Pues mezcla el agua caliente con el agua fría y entonces lleno los vasos. Dice, entonces, con respecto al mundo, ¿qué hace entonces Dios? Pues dice que si el mundo hubiese sido creado con la parte misericordiosa, o sea, pongamos el agua caliente, habrían muchos, muchos más pecadores. Y si lo hubiese creado solo con la parte de rigor, el mundo no habría subsistido. Entonces, por eso hay que mezclar las dos cosas, la derecha y la izquierda, para que entonces aguante. Sí, bueno, pues es una historia, claro, una historia muy bonita, ¿no? Que... Sí, pero no es muy real, ¿verdad? ¿Eh? No es muy real. Podríamos haber pasado con agua caliente sin que se rompiera nada. Bueno, esto, claro, eso... Formas, los ciferianos necesitaban recuperarse esas... Sí, no, no, para ellos era una necesidad, claro, los luciferianos... Y son divinas, y son desde su... pertenecen a divinas esta gente. Son desde su de manifestación, ¿no? Después, y también se fueron los suyos que bajaron de luz para que pudiésemos tener vida nosotros, o sea, también se lo debíamos. Sí, bueno, ellos perturbaron el orden natural de las cosas, ¿eh? Sí. Al no querer, no funcionar, sí, ¿no? En fin, la fecundidad, no querer tener sí, hijos, que sí, sea sí, el problema que pasa ahora de los lucidarianos, que es lo que pasa ahora, lo que pasa sí, cuando, lo mismo, cuando esa dinámica vuelve a reproducirse, porque todo se reproduce. Es decir, sí, a medida que vayamos conociendo los esquemas en los cuales avanza la vida, vemos que todo es una reproducción, sí, pero claro, la reacción que produce en el individuo esa repetición de las cosas, eso no, que no es lo mismo. Cada uno pues reacciona de una manera particular, sí, ¿no?, ante unos esquemas cósmicos, pero todo lo que ha pasado, la historia, está introducida dentro de nosotros, y naturalmente va saliendo, ¿no?, despliegue humano, va saliendo, ¿no?, esto a flote. Y estas baixas ilusiones van de existir mientras el hombre no aprende totalmente, ¿eh? Porque claro, esas bajas regiones se están liquidando, claro, claro, constantemente a través de la fuerza de repulsión. Hay una fuerza de repulsión que las liquida, pero como estamos creando constantemente vida en esas regiones, por eso va subsistiendo. De manera que para que se terminen tenemos que dejar de cometer errores, es decir, tenemos que absorber el pensamiento divino, las fuerzas tal como vienen de arriba, y poderlas canalizar a través de nosotros a la sociedad. Entonces estaremos realizando la obra divina, y entonces no caerán energías abajo, y como abajo ya hay una fuerza de repulsión que actúa y que va disolviendo todo esto, pues llegará un día que entre no poder o en nuevas energías y o a repulsión que liquida las que hay, pues aquello se habrá terminado, quedará limpio. Y esto, claro, es lo que se describe ya en el Apocalipsis. El Apocalipsis es la historia precisamente de esta liquidación, cuando un mundo de abajo se liquida y cuando los que necesitan alimento aquí en la tierra de ese mundo de abajo, es decir, que tienen que evolucionar todavía al revés, poniendo las cosas al revés, es cuando ya no encuentran alimentos, ¿no?, y se mueren. Es decir, que esos tienen que quedar liquidados, extinguidos, por eso, por falta de alimento. Los sicilianos que se quedan abajo sin, digamos, sin alimento, que ahora se alimentan, digamos, lo que se nos cae a nosotros, introduciéndonos para su propio bien, como se dice, para su propio sí. mantenimiento y evolución también. ¿Qué pasará con esto? Bueno, los luciferianos, pues habrá una parte que se salvarán también, o sea, que irán a un mundo positivo, porque habrán hecho méritos no para ello, con el trabajo que han realizado, y después habrá una parte que también se perderá, y que eso también lo vemos en el Apocalipsis, porque claro, esos luciferianos también son de muchas categorías, no es solamente una unidad de trabajos, de modo que van progresando y también van degenerando ellos, ¿no?, en su actividad. Y después hay tres niveles distintos de gente que trabaja, ¿no?, en el abismo. Hay tres abismos y tres árboles, ¿no?, en ese abismo, ¿no?, en el cual está reproducido el árbol cabalístico tal como lo conocemos y lo vemos, ¿no? De manera que los que están en el más profundo de los abismos, Dios, en el más profundo de los abismos, pues esos serán los que... Tienen que perderse porque son seres divinos también, tienen su parte de divinidad. Sí, pero si no han llegado, sí, la parte de divinidad, eso no se va a perder. Pero lo que se va a perder es lo que se llamamos alma, es decir, el conjunto de experiencias que han recogido. Llegará un momento en que si esto no puede subir al ego, incorporarse al ego, el alma forma un cuerpo espiritual, por así decirlo, separado del ego. Y hay un momento en que se rompe ese cordón, ¿no?, que liga a uno con otro. Y entonces el alma esta perversa va a la disolución y se queda la esencia, lo que era ego al principio, o sea, la parte espiritual, que será un espíritu virginal en otro día de la creación. Pero sin experiencias. Sin experiencias, es decir, volverán al estado de espíritus virginales. Y esto, claro, es verdad para nosotros y para los que nos siguen. Y para otro gran día de manifestación. Esto es. Y por lo tanto irán retrasados, que es lo que han dicho nosotros. Hombre, se encontrarán en un día de manifestación que no es el suyo. Claro. O sea, tiene que ser muy incómodo, ¿no? Porque ahora, en fin, formamos parte de un universo. Y estamos en nuestra casa, podemos decir, ¿no? Pero si tenemos después que empezar nuestra evolución a partir de cero, en un universo donde somos casos extraños, y que en fin, tenemos que aparentar allí y decir, bueno, estos, mira, tomadlos en cargo, ¿no?, porque no son de los tuyos y tal, siempre seremos un elemento extraño, ¿no?, allí. O sea que esto es lo que tenemos que hacer. Pero esto de las letras, es que es muy profundo, porque una cosa es tener que aprender el significado de lo que significan, otras es tenerlas que recordar de memoria, tenerlas que aplicar a unas cartas. Bueno, eso de memoria, aquí no estudiamos de memoria, es decir, la memoria o estudian la gente que no ven el origen de las cosas ni su dinámica natural, pero aquí, tal como aprendemos el manejo de las letras, pues de memoria no, porque sabemos a qué corresponden, no, cada una de las letras, a qué mundo corresponden. De manera que eso estudiamos en la lección 7 del segundo curso, tenemos que ir mucho más allá, pero es evidente que las cuatro primeras letras, las tres primeras es el elemento fuego, luego la cuarta es la transición del fuego con el agua, de modo que entonces ya no hay que recordar nada, ya al saber esta dinámica, que no se aprende de memoria, sino que es lógico a consecuencia de cómo se desprende una fuerza de la otra y cómo una es la continuación de la otra y una es la exteriorizadora, la otra es la fuerza semilla, la otra la implantación, la que forma las raíces, o sea que todo esto pues aparece de una forma lógica. Sí, eso me encanta, pero el problema está cuando lo tienes que aplicar a unas cartas. Bueno, yo quizás porque he sido siempre un poco negativa con las cartas. Esa fue la educación cristiana que recibí, ¿no? Y entonces, pues, eso de tener que aplicar unas cartas y darles este significado a las cartas, es lo que a mí, al menos a mí, me está costando el aprender. Bueno, pero a partir de un momento en que sabemos que hay unas letras o cartas de fuego, otras de agua, otras de aire y otras de tierra, y de transición entre cada uno de esos elementos, de elemento de transición, entonces ya podemos ver, a ver si aquello que preguntamos es un asunto relacionado con los sentimientos, es algo que es inconsciente en nosotros, porque sabemos que el elemento fuego es el elemento primero, espiritual, y que somos inconscientes en lo que sucede en el mundo del fuego. El agua sabemos que son los sentimientos, el aire son las ideas, y la tierra las circunstancias materiales. Entonces podemos ver, según que la carta sea una u otra, si estamos trabajando en aquello a nivel sentimental, a nivel emotivo, a nivel mental, o a nivel inconsciente, o en la realidad práctica ya de las cosas. De manera, y poco a poco, a medida que vamos aplicándolos, porque claro, aprender el manejo de las cartas supone ejercerlas, ejercer, ¿no?, tirarlas las cartas, y al tirarlas, ¿no?, pues uno va pensando, y después, claro, es una cosa que podemos pensar, pues cuando vamos en metro, en autobús, ¿no?, vamos pensando en aquello, ¿no?, y vamos acumulando, ¿no?, cuando hacemos otras cosas, vamos acumulando conocimiento en la medida en que pensamos y que pedimos a la carta misma, a la fuerza misma que actúa en la carta, que nos ilumine. Bueno, tenéis tarde, ¿no? Pero este estudio. No, no, claro. Bueno, se puede entender sin practicarlo, pero es evidente que es más fácil practicarlo.